Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gray. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll aquí en Vega Baja Radio. Hoy, esta tarde, miércoles, 7 de la tarde, 2 de noviembre, tenemos Let's Dance Monster Boogie Boogie. Se pasarán por aquí bandas como The Telvis y The Gravemen, The Cavemen, Archaics o Los Mummies. Vamos a seguir con esa fiebre llamada Fantastic Dracula Carnival. Y no olvidaros que también tenemos lo nuevo de los Monster en esta sección desde México DF, dirigida por Rodrigo Rojas Herrera, aka Shock, llamada Tratamiento de Shock. Y como no, para empezar el mes, ese especial de música surf de nuestro amigo y colaborador, el Agente Rever. Una tarde muy monstruosa otra vez hemos preparado. Bueno, y decir que si no es por el apoyo de nuestro amigo Pájaro Deforme, pues esta tarde no escucharíamos los discos que vamos a escuchar. Así que si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Buenas tardes, amigo mío, agente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos, no? Pues sí, ya tenía ganas de pasarme por el garito y nada, comenzar temporada pinchando sí, tu música para tu música de tus valijas, ¿no? Revolviendo siempre el centro. Eso, de tu disquera particular. Muy bien. Hoy nos tienes una tarde preparada de monstruos, ¿no? Exactamente. Ya que... Sabes que como hemos estado celebrando la noche de Halloween, pues empezamos temporada y... Y digo, pues perfecto. Hace muy poco que hemos dejado Halloween. Digo, pues la sesión sí, que pero sea... aún están los muertos y los espíritus por aquí dando vueltas. Nosotros aún los sentimos aquí en este garito. Y musicalmente verás cómo se van a... Sí, hoy tenemos la tarde muy, muy cañera. Hoy sí, se van a hacer actos de presencia hoy. Muy bien, pues ¿con qué empezamos hoy? Pues mira, Paul, vamos a empezar con un grupo de Michigan, de Grand Rapids, que es el sitio donde viven, en Estados Unidos, se llaman The Moonrise. Es un grupo bastante influyente, han trabajado mucho para la televisión, para la radio, haciendo jingle, o sea, poniendo música en programas de televisión. Y bueno, como aquí en el garito de Burai, de vez en cuando ponemos... Como píldoras, dos píldorazos de rock and roll, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Servimos los lingotazos de rock and roll, dobles o triples, eso es. Pues vamos a pinchar dos temas de este grupo porque me parecía que tenían que sonar en el día de hoy. El primer tema se llama como La calle de la familia Monster, 3030 Mockingbird Line. Y bueno, está sacado el disco Thrills and Chills del año 2002, de Moonrise. We'll be right back. Pues ahí estaban los Moonrise. Un grupazo buen que comienzo, tiene... Buen comienzo, sí. Buen comienzo, ¿eh? Un montón de influencia, de jazz, de... Bueno, guapísimo. La verdad que para los que estáis escuchando el programa, si busquéis información de este grupo y podéis escuchar los discos, bueno, increíble. Vamos mucha calidad. A escuchar otro tema del mismo disco. Ahí está. Se llama Shockwaves, los Moonrise. Pues muy buena lección estos Moonrise, ¿eh? Sí, muy chulo, las dos canciones. Dos canciones del disco Trees and Chills de los Moonrise. Bueno, vamos a pasar ahora a unos clásicos del sur. Bueno, manejan todos los estilos de instrumental. Bueno, los Straight Jackets. No hace falta mucha presentación. No. Este tema, bueno, que viene al pelo para una fiesta de Halloween, se llama Recula, del 2003. Ellos son de Nashville. Y el disco Los Vivos y los Raros. Thank you. Bueno, amigos, pues ahí están los Straight Jackets. Ha molado el tema, ¿eh? Sí, en su lado más oscuro, ¿no? Sí, ya sabes que esta gente quiere espionaje, son muy versátiles, te hacen lo que quieran. Lo que sea. Son unos maestros. Bueno, pues seguimos aquí en ese especial de música surf con el agente Rever en Vega Baja Radio, aquí en el garito de Bray. Vamos a poner ahora, Paul, otro grupo que me he tomado la licencia de pinchar dos temas. Son The Ghastly Ones, un grupo imprescindible en cualquier fiesta de Halloween que se precie. Los dos temas los he sacado de su disco Target Draculon, que fue publicado en el 2006. Y el primer tema que vamos a escuchar se llama Shock Monster. Ahí escuchábamos a The Ghastly Ones. Estamos discutiendo, Paul, y yo creo que era es un clavicordio, puede ser, es un, ¿no? Pero sí, con eso efecto que tocaba de Mozart y que ambienta con un theremin, y ese piano ahí ambienta para este sonido un montón. Vamos a escuchar la otra canción del mismo disco, del Target Draculon, que se llama Flying Saucer Over Van Nuy. Van Nuy es la localidad de Ghastly Ones en California. Thank you. Ahí escuchábamos Paula de Ghastly Ones. Esta segunda descarga es muy guapa. El disco Target Draculón. Draculón. ¿Sí? Hay que recordarlo porque es una pasada, ¿no? El disco. Muy guapo, de arriba a abajo, ¿sabes? Muy bien. Todos los temas. Pues vamos a escuchar algo más contemporáneo. Es una banda californiana que editaron en el 2014 este disco llamado Invaders from Beyond the Surf. Y nada, se llaman The Tiki Creeps. Ya sabes, bandas underground, sí. total. Te llama la atención que siendo de California, ¿no? Que siempre se imagina como algo mucho más luminoso, me ¿no? la has quitado de la boca, ¿verdad? Que sean bandas así oscuras y como sí, tétricas sí. Y con sonidos tan conseguidos, ¿no? Sí, pues es una banda que lleva esa temática horror surf, sí. Para ser de California, pues claro. Bueno, eso ya no hay, ya no hay frontera. No, eso está claro. El tema se llama Green Slime Are Coming, de Tiki Creeps. Why is it so important that you want to contact the governments of our Earth? Because of Jeff. Because all you of Earth are idiots. Now you just hold on, Buster. No, you hold on. Después de estos Tiki Creeps, vamos con otra banda de culto, ¿no? Exactamente, vamos a terminar la sección pues con dos bandas que de sobra conocidas ya en el garito de Uruguay y, bueno, mundialmente famosas también. Sí, para la gente que está relacionada con el sur, las conoce perfectamente. Claro. Los primeros son Satan Pilgrims, no podrían faltar en un día como hoy. Y vamos a escuchar un tema que se llama Peter Lorre, de su disco At Home with Satan Pilgrims, que lo editaron en el ya lejano 1995. Sí. Bueno, pues tristemente ya tenemos que ir dejando esta sección con una buena descarga, ¿no? Que nos tienes preparado pues sí. Otra bandaza de culto del horror surf, ¿no? Que hemos tenido la suerte de ver. Y yo diría que a día de hoy la más famosa, ¿no? Se podría decir. Bueno, que esté en activo o muy en activo. Que son los Messerchaps. Sabemos, bueno, ya la gente, para que los desconozcan, es una banda rusa de San Petersburgo. Son Virela, Guitarácula. Y este tema lo grabaron en el 2009. Este disco, personalmente, a mí me gusta mucho, que se llama Heretic Channel. Y el tema, o el temazo para mi parecer, es el que abre el disco. Y con ese es el que nos vamos a despedir hasta el mes que viene. Se llama el tema Tremolo from the Crypt. Un saludo a toda la peña, Paul. Nos vemos. Un placer, amigo. Pronto. ¿Estáis preparados? Es el momento de vuestro tratamiento de shock. como en huracán. Bueno, amigos, después de ese aperitivo, como son los Cavemen, de Cavemen, desde Nueva Zelanda, que luego nos detendremos más en ellos, nos metemos en esta sección Tratamiento de Shock, dirigida por nuestro amigo Rodrigo Akashok, desde México DF. Y para esta nueva temporada nos ha preparado el nuevo disco de los Monsters. Y nos dice que, originario de la ciudad de Berna, en Suiza, el Reverend Beatman, desde pequeño, se volvió adicto a los monstruos y entes espaciales gracias a las pelis y series de televisión. Pero fue un año después cuando descubrió el rock and roll y su vida cambiaría para siempre. Con su voz de dragón enfermo, en 1986, Beatman fundó The Monster, un grupo que en un inicio tenía un sonido que deambulaba entre el rockabilly y el psicobilly, pero que con el pasar de los años se adentró en los terrenos de garaje punk sucio, rasposo, demente y lleno de fuzz. Este año se cumplen 30 años del nacimiento de la banda y para celebrarlo el cuarteto acaba de lanzar su nuevo álbum titulado M, en honor a la peli del mismo nombre, de 1931, dirigida por el alemán Fritz Lang. De este material se desprende el tema Happy People Make Me Sick, un tema con el humor negro que siempre ha caracterizado a la banda y en el que se burlan de todas las personas optimistas. Estáis en el garito de Gruay, esto es vuestro tratamiento de shock. Otra canción que se incluye en el nuevo álbum de The Monsters es Voodoo Rim, compuesta en honor a la disquera del mismo nombre y que fue fundada por el propio Reverend Beat Man hace casi dos décadas. En este sello han sido publicados grupos de todo el mundo, de estilos tan variados como Hip Bone Slim, King Automatic, Rolando Bruno y hasta Wow y los Ags. Continuamos con este Voodoo Rim, ellos son The Monsters. Como un huracán. Y por último, el cuarteto muestra su faceta instrumental en Bongo Fuzz, una endiablada composición que, como su título lo indica, está bañada de fuzz. Y hasta aquí vuestro tratamiento de shock en esta primera entrega de la séptima temporada, a cargo de nuestro amigo Rodrigo desde México DF. Y terminamos con este Bongo Fuzz de Monsters. Ahora sí, amigos. Ellos son The Cavemen. The Cavemen, amigos, que fueron también protagonistas de ese cartelón en el Fantastic Dracula Carnival, estos cuatro chavales de Nueva Zelanda que se trasladaron a Londres para reventarlo todo. Su receta, clara, dosis de Dwarves, Gigi Allen, un poquito de rip-offs, Mummies, Cramps y, como no, Stooges. I Hate Art, y seguimos con ellos. In Love With You. Y continuamos con la banda que cerró esta pasada edición del Fantastic Carnival Drácula. Desde California, estos cuatro descerebrados, ellos son The Mummies. Siete pulgadas, que solo se puede conseguir en sus conciertos, o sea, somos unos privilegiados. We'll be right back. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Comenzamos este 4 de noviembre, dentro de 2 días en el 8 y medio de Alicante estará Rolando Bruno y su orquesta MIDI. Sábado 5 de noviembre en el Blue Cover de Almoradí, entrada gratuita, estarán nuestros amigos Los Deformes a partir de las 6 de la tarde en el Blue Cover de Almoradí. Y en el TNT Blues de Cox, también sábado 5 de noviembre, estará Animal House desde Australia. Y en la gramola de Orihuela tenemos a los Black Ace, esta banda australiana de hard rock. Domingo 6 de noviembre, Ambrose Chapel. Y jueves 17 de noviembre, nada más y nada menos que Pretty Things en la gramola de Orihuela. Y nosotros continuamos con más caña, con Dead Elvis and the Great Men. Elvis, este famoso One Man Band, acompañado de sus dos enterradores, The Grey Men. Hemos escuchado Monster Hop y continuamos con este Nightmare. You seen the way you turn. I got so scared that I started to cry. Ran smack dab into a two-headed line. It was a nightmare. It was a nightmare. It was a nightmare. up way up in the sky. I slip off the edge and I don't know why. I started gaining speed on the way to the ground. I didn't bounce, somebody didn't stand. It was a nightmare. Bueno, amigos, se nos queda en el tintero los Archaics, que sonarán pues la semana que viene. Agradecer a quien ha hecho posible el que podamos estar escuchando estas magníficas piezas, como es nuestro amigo Pájaro de los Deformes. Recordaros que repetimos los programas los sábados y los lunes a partir de las 12 del mediodía y también en Radio Almaina viernes a las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Como digo, ha sido un placer y nada, nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Do it too. Oh, turn me up.